solo pienso en ti. Tú eres la única en mi corazón y no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una mala niña, amor. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte, hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte. Alguien que te trate bien y no seas una mala niña.